Aprobarte y chico misiones, uchensal, un ubesal popote, 7 plásticos, Guaytulum, Yucatán. 6 de junio 2019. U integrantes de comisión tisigna el agua medio ambiente, tumuch aprobarto le dictamen, uchicujel quechale al matan, ley de gestión integral de residuos en Yucatán. Cheruchensal, jujumpitil, un ubesal popote, 7 bolsas de plástico, ti comercio, 7 restaurante. Lo presidente le comisionó Harry Rodríguez Botello Fierro, tutsah. Dios botiquil titulaca le diputados tac bajo y chile shak adelo te alubet pajal le nucan meyajo chan chan cha que es hay el winalil tumen tac besaputan jejelas much cablo restauranteros o comerciantes. Yanis Escobedo Salazar, tu casa. Y chile sesión plenaria, manico, tu cubale, iniciativa ciudadana, firmar tanto mejugas menchi palal, chupalal, tu cajil o sus cap. Veixan tu choca le bash, cuyale, quiete le propuestas, cutustic le chocnalo boca, no capti tu men Rodríguez Botello Fierro. Tu laca le balo cuyale, que le chocnalo botac besab y chile tameno. Rosa Díaz Lizama tuya las manas 300 millones de toneladas basura cujox al yocol cap. Le ola al canan uchen salón ubesal plástico guaytulum el Yucatán. Canan ya no tak muktal y chil jejelas much canalo tumen uyutile de altulak al winik. Presupuesto u integrantes le comisión ti presupuesto patrimonio estatal y etel municipal tu aprobarto u bet pajal. Jumpel Muchtama y Meyajetelo alcaldesa Tiucajil Concal y Cel Díaz Canché, le tesorero y tele asesor jurídico Tilecajo, si alco usas el cundo o solo basten cucático u andajil telo majantale 25 millones de pesos, vechan le cobro ti de derechos catastrales, tac muctan y chile iniciativa telo el quecha le ley, ti ingreso Tilecajo, le propuesta cuptumen Lila Frías Castillo, chimpoltar tumen Rosa Díaz Lizama, mashan al cananut catzolac. Le basco cucatic y chile civil junigua oficio tusta tumela ayuntamiento con cal. Tus cucatic cats abagle anta il tak in tialubotic le laudos, vale mate chuzolic, tuyola le impuesto tacu cobrático. Y chilusutu culutane, Milagro Romero Bastarrachea, tuyala calikilma bet pagle muchtamba y meyajo. Helu pasta lutusta tile presidenta municipal o le tumen que es el almatani ley de pagos de laudos. Beixantial cac atac ti basten taco cobrartic le impuesto. Beixantos le iniciativa tielo el que sale almatan ley de ingreso tio cajil sutsal catap cabetac uficha técnica. Puntos constitucionales. Y chilu comisión y puntos constitucionales y de gobernación. Os tu integrante, si le cuadro comparativo, tile iniciativa, tile ojel tum mensaje un hats, tile constitución política clumil, le o reglamento, le ley, ti gobierno, ti poder legislativo, tialo cacha holtarushak adil, tus tuyala, Silvia López Escofie, tu cuba u propuesta, si tialo tak mutal y chile. Rosa Díaz Lizama Tuyala, Yanu Kubik, Shan, Lel Tio Matun Shandal. Beishan le diputadas, y te lo diputado, Sotu Chajo Butanil, Tialo Bet Pajas Humpel, Muchtamba Meya, le martes 11 de junio, Tialo Kacha Holterushakali, le iniciativa, Tialo Hoxale Almatal, ley para el aprovechamiento sustentable de agua, Waitik Lumile.